quiero ir, voy solo en volo. En las confiterías fracasé, porreado, soy tan tarado. En mi vocabulario intelectual no estaban, faltaban. Hoy tengo ganas de gritar que sí, que quiero, que acepto tus besos de amor. Besos de amor. Si yo buscaba conectarme con la gente, porque peleaba todo el tiempo con mi amor, porque recareteaba en todos esos sitios. No tengo muchas frases, solo besaré. Besos, amor. Dame tus besos, por favor. Quiero tus besos esta noche. Y del ombligo para abajo. Oh. ¿Qué? Quiero dejarme amar. Quiero más besos. Besos y más besos. Oh. Besos de amor. Besos, besos, besos y más besos. Besos, besos, besos y más besos. Besos, besos, besos, besos, besos, besos, besos, besos, besos, besos, besos, besos, besos, besos, besos, besos, besos, besos, besos, besos, besos, besos. Fracasé, porreado, soy tan tarado. En mi vocabulario intelectual no estaban, faltaban. Hoy tengo ganas de gritar que sí, que quiero, que acepto tus besos de amor. Denme sus besos. Dame tus besos esta noche, amor. Tus besos de amor. Sus besos de amor. De amor, dame tus besos, quiero tus besos, dame tus besos esta noche, amor, tus besos de amor, ay.